situación sin afrontar mi realidad. Camino después de aspirar sobre un montón de piedras. Escribo sobre mi funeral, temo subir la cuesta. No sé salir de esta horrible realidad. Y así pudiste conocer Canción de Primavera, sentado sobre dura piel, vaciando las botellas. Y así pudiste conocer Canción de Primavera, sentado sobre dura piel, vaciando las botellas, fumándome. De la que nadie sale más, creyendo que es revolución, cerré mis propias puertas.